50, podemos rescatar esta canción que se llama Temeridad. Compositor Manuel Jiménez. Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión. Tú esperas que yo vuelva arrepentido y yo jamás te iré a pedir perdón. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo. En nuestro país tuvimos mucha influencia de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de España. Era la evolución que tenían los sonidos de la música popular en Colombia. Seguro para muchos de nuestros oyentes, muchas de estas canciones y muchas canciones en general no las conocen ni las conocerán, pero no quiere decir que no formen parte del dominio popular. Hay muchas canciones y yo debo confesarles que me sorprendí cuando llegué a dirigir la emisora Radio Santa Fe y me empecé a encontrar con una serie de artistas que en la vida me imaginé que existían. Vamos ahora a México. Desde allí también tuvimos muchos éxitos que sonaron en Colombia, en especial las rancheras y también la música como es conocida allá norteña. José Alfredo Jiménez, quizá es uno de los íconos más importantes de las rancheras. José Alfredo Jiménez Sandoval es uno de esos artistas reconocidos a nivel mundial. El hombre nació en Guanajuato, México, el 19 de enero de 1926 y falleció el 23 de noviembre de 1973 y aún hoy en día escuchamos sus canciones en la radio. Gran cantante, gran compositor mexicano, famoso por crear una gran cantidad de temas en su género. Uno de esos temas que consideramos nosotros de cantina, de barrio, de billar es Llegó Borracho el Borracho. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas. Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Llegó borracho el borracho. Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero. Y le dijo que te toma, a ver quién se cae primero. Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo. Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo. sentía el ambiente muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho: la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero: mi vida está asegurada. Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala. Llegó borracho el borracho. Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos. De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo. Mariachis y cancioneros. La música popular, como nos daremos cuenta a lo largo de este especial musical de Caracol Radio, saltará del barrio a los escenarios, a los conciertos, a los grandes escenarios, y nuestra música colombiana también trascenderá fronteras, viajando al viejo continente y también a otros países de América Latina y Norteamérica. Hablemos ahora de otro artista que también le ha aportado a la historia de la música popular en nuestro país. Él es Laureado Martínez, nacido en el año de 1956. Este señor, Laureado Martínez, compuso una canción que se llama Fatalidad, que fue uno de esos éxitos rotundos en alguna época de la historia musical de Colombia. Fue el primer éxito, además, de Julio Jaramillo, y por eso lo vamos a traer a grata recordación aquí en este especial musical de Caracol Radio, la evolución de la música popular en Colombia. ¿Con qué tema? Fatalidad. Laureado Martínez es el compositor y el vocalista es Julio Jaramillo. Nocturno celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. Romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansia pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas. Oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso. Bueno, Julio Jaramillo tuvo gran cantidad de canciones e influenció a mucha gente. De hecho, recientemente en estos realities que hacen en la televisión, alguien tomó la voz de Julio Jaramillo y fue ganador de uno de estos realities. La música popular en Colombia ha evolucionado. Hoy estamos haciendo un viaje a través del tiempo con algunos de los más importantes exponentes de este género en Colombia y, por supuesto, en muchos países de Latinoamérica. Mientras la industria de la música evolucionaba con los LPs, con las grabaciones en cassettes, nosotros en Colombia también teníamos nuestros propios exponentes. Uno de ellos es Rómulo Caicedo Muñetón, un hombre que nació en Girardot, Cundinamarca, el 17 de febrero del año 1929 y falleció en Cúcuta en el año 2007. Conocido como Rómulo Caicedo, este es un artista de esos reconocidos por cantar de una manera muy particular, con un tono de voz muy particular, considerado como uno de los mejores intérpretes y cantautores de la música popular. ¿Y quién? ¿Quién no recuerda esta canción? Por lo menos se la ha escuchado a alguien o alguien ha puesto en algún momento. Se llama Andate, Rómulo Caicedo. La composición es de Juan Molina. Andate, no pretendas comprarme con tus besos. ¿No ves que no me muero llorando por tu amor? Mira, si ni te siento, ¿no ves cómo me río? Andate, que no quiero que me pidas perdón. Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta. O porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores, que ya es tarde, ¿no ves que estoy enfermo? Y prefiero morirme a tener que vivir. No mojes tus pupilas, que todo será inútil. ¿No ves que mi destino se derrumbó por ti? Si cuando te di todo lo más que pude darte, me dejaste por otro burlándote de mí. Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia. Tendrás toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho. Con todo mi desprecio te tengo compasión. Se apague para siempre mi corazón herido. Se tornen mis pupilas sin lagrimar jamás. Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa. Te han de dejar mis labios perdonando tu mal. Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta. O porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores, que ya es tarde, no ves que estoy en pe-. Seguimos en esta evolución de la música en Colombia. Vamos entendiendo cómo estos artistas influencian nuestra sociedad y cómo del barrio, de la esquina, del billar, del bar, van avanzando y se van colocando ya en las casas, en los escenarios grandes del mundo. Uno de ellos, Alcibiades Alfonso Acosta. Alci Acosta pertenece a esos artistas de música popular en Colombia y que tenía un sonido muy particular y diferencial con el resto de la época. ¿Por qué? Porque tenía su piano. El hombre nació en Soledad Atlántico el 5 de noviembre de 1938. Aún sigue vigente, aún sigue cantando. Y además de cantar, también es compositor de boleros. Su descendencia musical corrió a cargo de su hijo, el Checo Acosta, que es uno de los grandes intérpretes de la música tropical en Colombia. Una de las canciones más insignia de él es La Copa Rota. Esta canción es del boricua Benito de Jesús y Alci Acosta hizo una versión magistral de este tema. Y lo escuchamos en la evolución de la música popular en Colombia. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. OVNIS, se abren los archivos X. Tras décadas de secreto oficial, el Pentágono, en una decisión histórica, abre parte de sus archivos X. En los últimos 20 años, se han presentado más de 120 encuentros entre naves de otros mundos con buques de guerra y aviones de combate, dejando en evidencia una realidad inquietante que nos demuestra que no estamos solos. Se abren los archivos X. Visitantes de otros mundos frente a máquinas de guerra. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 12:23 minutos. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Carlos Manta, presidente de Plaza Colonia, equipo de la primera división del fútbol uruguayo, afirmó que no es cierto que se haya frustrado la llegada al Once Caldas del defensor Mario Rizzo por un desacuerdo económico entre las partes. Primero, antes que nada, quiero dejar claro que nosotros estábamos fuera de la negociación y el jugador era propiedad de Plaza Colonia y hubo intermediarios que manejaron la situación sin comunicarnos a nosotros que éramos los propietarios del pase de Mario Rizzo. Lo que nos gusta, que nos respeten. Y creo que nos fuimos respetados en el buen sentido de la palabra, porque se manejaron con un intermediario y el intermediario jamás se comunicó con nosotros. Es la segunda ocasión en pocos días que Once Caldas anuncia la llegada de un jugador sin haber superado los chequeos médicos y sin haber firmado contrato. Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado ampliaría su vínculo con la Juventus hasta el 30 de junio de 2023, renovando así su situación contractual con la Vecchia Signora por un año más. El actual contrato del lateral derecho antioqueño tiene vigencia hasta junio de 2022. Se espera que la renovación se formalice una vez termine la participación de la Selección Colombia en la Copa América. Hasta el momento, Cuadrado ha jugado 222 partidos con la camiseta de la Juventus,

solo me conformo con llorar. Y solo me conformo con llorar. Qué mal pude yo hacerte, vida mía, porque esta soledad y este abandono. Tú sabes que te quiero todavía, que verte es mi ansiedad porque te adoro. Lloré, mucho lloré de soledad. Te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo con llorar. Y solo me conformo con llorar. Compañía. Asimilamos esta música con reunirnos con amigos a veces y disfrutar de un buen trago. A esto se había reducido, pero hoy en día ya tiene un sonido diferente y aunque sigue acompañando seguramente muchas farras y, como decimos en Colombia, muchas bebetas, también ha evolucionado musicalmente. Seguimos en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy con la evolución de la música popular en Colombia. Comenzaban a sonar algunos artistas que seguían aportándole a este género, las hermanas Calle, Darío Gómez, Luis Alberto Posada, por nombrar algunos. Estos y otros artistas de los 70s y 80s y hasta los 90s aportaron para seguir haciendo crecer el gusto por este género que poco a poco comenzaba a escalar de los bares, como lo dije, a las casas. También se hicieron CDs, LPs que ya comenzaban a comercializarse de una manera más natural y, como dicen hoy en día, orgánica. Escuchemos ahora un poco de la música de Darío Gómez. Su nombre de pila era Darío de Jesús Gómez Zapata. Este es un, además de cantante, un gran compositor. Todos lo conocemos porque tiene muchas canciones. Conocido como con el apodo de El Rey del Despecho. Su inicio en la interpretación ocurrió con un grupo llamado Los Legendarios, hasta lograr conformar su propio sello disquero que se llama Dago. Darío Gómez, Dago. Su carrera artística le ha brindado más de 6 millones de discos vendidos en los mercados nacionales e internacionales. De hecho, su fama ha trascendido a nivel mundial. Lo ha llevado a grabar videos promocionales en París y en Estados Unidos, giras por Europa, giras por Estados Unidos. Y una de las canciones más importantes de la carrera musical de Darío Gómez, por nombrar alguno de esa época, es Nadie es Eterno. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a a los que se quedan. Siempre les quise cantar suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Se quejen si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas. Después de escuchar a Darío Gómez y escuchar un poco de su carrera, nos damos cuenta que los artistas de música popular colombiana poco a poco comienzan a ser aceptados en los distintos círculos sociales de nuestro país. Y otro digno representante de la música popular de los ochentas es el Charrito Negro. Johan o Juan Gabriel González. Algunos le dicen Johan, otros le dicen Juan Gabriel González, pero conocido artísticamente como el Charrito Negro, con una extensa trayectoria que lo ha consolidado como uno de los principales exponentes de este género popular en Colombia. González nació en la población de Ceilán, corregimiento de Buga la Grande, en el Valle del Cauca, el 15 de febrero de 1962, en el seno de una familia campesina humilde. Inspirado en la carrera del mexicano Antonio Aguilar, su primer acercamiento a la música ocurrió en un concurso organizado por una emisora del municipio de Caicedonia, allí en el Valle del Cauca, y González terminó ganando con apenas 16 años, y ese sería el principio de su carrera. Y una de las canciones más importantes y que todos conocemos seguramente se llama El Quererte Fue Un Error, Charrito Negro, composición de Jensi Ramírez. Creo que me equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado, qué problemas me ha causado tu querer. Yo no sé por qué cuando un amor lo lastiman, cómo duele el corazón. Y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor. Me es difícil aceptar ser un perdedor. Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto. Yo que nunca había llorado por amor. Buscaré ocultar mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta que quererte es un error. Al tratar de comprender a tu amor tan complicado, qué problemas me ha causado tu querer. Yo no sé por qué cuando un amor lo lastiman, cómo duele un corazón. Y ahora Ahora tengo que olvidarme aunque no quieras de tu amor. Me es difícil aceptar ser un perdedor. Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto. Yo que nunca había llorado por amor. Buscaré ocultar mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta que quererte es un error. La evolución de la música popular. No podemos dejar de sonar a otro de esos íconos de los 80, Luis Alberto Posada. Luis Alberto Posada Hernández, nacido en Cartago, en el Valle del Cauca, de una familia muy humilde. Nació en el año de 1962, el 5 de octubre de 1962. Muy joven se fue a la ciudad de Medellín a los 14 años en busca de mejores oportunidades laborales. Se había desempeñado como mensajero, había trabajado en el campo, algunos trabajos esporádicos, lo que le iba saliendo, mejor dicho. Inició una carrera como cantante ya en la década de 1980. Con el ecuatoriano Julio Jaramillo como principal influencia, Luis Alberto Posada decidió enfocar su carrera en la música popular, género que contaba con exponentes en ese momento para seguir como Darío Gómez, Rómulo Caicedo, Luis Ramírez Aldarriaga o tal vez Óscar Agudelo. Aquí hay una canción de él que se llama Me Tomas y Me Dejas. Inaudito fuera que yo siguiera amándote así. Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Con tu comportamiento y tu manera de dar amor, logras atormentarme y de paso hieres mi corazón. Si crees que lo nuestro tiene remedio, dame a saber. Dar toda mi vida a cambio de nada, ya me cansé. Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder. ¿Cómo pretendes llamar amor a lo que me brindas? Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita. Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito. Cuando te conviene corriendo a mí vienes, si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito. Estás indispuesta, también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo. Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo. Inaudito fuera que yo siguiera amándote así. Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Con tu comportamiento y tu manera de dar amor, logras atormentarme y de paso hieres mi corazón. Si crees que lo nuestro tiene remedio, dame a saber. Dar toda mi vida a cambio de nada, ya me cansé. Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder. ¿Cómo pretendes llamar amor a lo que me brindas? Si tan solo disculpas escucho el ponerte una cita. Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito. Cuando te conviene corriendo a mí vienes, si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito. Que estás indispuesta, también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo. Alrededor de estos artistas comenzaban a nacer nuevos artistas con nuevos sonidos. Es el caso de Johnny Rivera, Lady Juliana, Giovanni Ayala. Aquí ya la música popular entró en el gusto de muchas más personas. Ya no era tan condenable tener en un listado de canciones una que otra de estos artistas emergentes que conquistaban ya las emisoras de FM y las fiestas de todos los estratos sociales. Una de esas canciones

mal ya está hecho, ahora sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Yo me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Pero donde quiera que te encuentres, quiero que sepas que mis errores son muy grandes. ¿Cómo te extraño, mi amor? Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Yo me perdono y te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Nos hemos dado cuenta de todo el recorrido que ha hecho la música popular en Colombia, desde aquellas rancheras de Pedro Infante o los tangos de Carlos Gardel, del mismo Argentina, los Visconti, luego la música de Julio Jaramillo, de Olimpo Cárdenas, como en una segunda oleada también estaba allí Alcia Costa. Después vendría una tercera generación, donde incluiríamos artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, por nombrar solo algunos. Y siguió evolucionando la música popular para llegar a la nueva ola de la música popular con Johnny Rivera, Giovanni Ayala, Luisito Muñoz, Jimmy Gutiérrez y muchos más. Y como todo cambia y aparecen las nuevas generaciones, hoy en día contamos con artistas como John Alex Castaño, Jessy Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Cristian Nodal, Franci, Alzate, Arely Senao, y en fin, son muchos más artistas que nos darían la opción de hacer inclusive un programa para cada generación de la música popular. Desde el barrio, desde el juego de billar, desde la cantina, a las casas y ahora a los grandes escenarios, a las grandes fiestas y a los premios internacionales de la música. Esa es la evolución que ha tenido nuestra música popular, que hoy también es aceptada en todas las clases sociales y en muchos gustos musicales. Gracias por compartir junto a nosotros estos especiales musicales de Caracol Radio. Y me voy a despedir con dos canciones pegaditas. Una es de Jessy Uribe, un hombre que se ha ganado el corazón de muchas personas y también la antipatía de otras personas. La razón, sus relaciones amorosas. Pero también se ha robado el corazón con su talento, presentándose en programas de concurso en la televisión. Aquí está entonces Jessy Uribe, y quizá con una de las canciones que le abrió las puertas al estrellato, que se llama Dulce Pecado. Y luego vamos a complementar con, podríamos decir, otro de los íconos de la música popular hoy en día que suena en todas partes. Se trata de Jason Jiménez y El Aventurero. Especiales musicales de Caracol Radio, hoy con la evolución de la música popular. He decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva. Hacemos el amor tú y yo. Rafa, la fe. ¿Qué?